10 de la mañana, 6 minutos, le decíamos en el arranque de este lunes que tenemos una mañana nutrida de contactos, de diálogos, de visiones que vamos sumando en medio de la situación que está viviendo nuestro país. Ahora nos vamos al norte, al litoral, al departamento de Salto, allá en la capital salteña. Tenemos al profesor José Buzlón, candidato de Unidad Popular a la Intendencia de Salto, precisamente. Si bien, bueno, todo ese tema de las campañas departamentales ahora quedan postergadas hasta octubre, aproximadamente es la fecha que se menciona, pero lo tenemos con un papel muy activo, mirando la política, actuando en su departamento, el profesor Buzlón. José, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, man. Bueno, acá en medio de esta situación bastante particular, sí, como vos lo expresabas recién en la presentación, y tratando de no abandonar, ¿no?, el espacio de la militancia, de las propuestas, porque no nos tenemos que comer ese discurso que planteaba la calle el otro día, que hay que gobernar, no hacer política. Sí. Que ese es el discurso de la derecha, ¿no? Despolitizar todo, no existe la política, no existe la ideología, pero ellos, basados en una concepción ideológica, practican una política, aquel que dejan con las manos desprevenidas, atado para atrás, y ahí actúan libremente, ¿verdad?, bajo esos preceptos. Exactamente. Ahora vamos a analizar contigo desde la visión que se está teniendo desde Salto de esas realidades nacionales. Primero, contanos cómo está la situación del departamento, que al principio de todo esto fue de los primeros que encendió la alarma, digamos, con casos, se tomaron medidas restrictivas. ¿Cuál es el panorama ahora, José? Sí, la situación del departamento fue de total improvisación desde el principio, ¿no? Fue el departamento, junto con Montevideo, del país, donde se registraron los primeros casos. Y la primera actuación que se hizo fue una actuación que no contribuyó generalmente a informar de qué se trataba, cuál era la situación que se había producido y en función de qué. Por lo tanto, la gente, y más en un contexto donde se alimenta la paranoia, no sabía de qué se trataba, qué era lo que estaba ocurriendo, cómo podía tomar precauciones. Y la segunda información que recibimos acá en Salto es del cierre inminente de fronteras, con lo cual indicaba esto que la alarma debía ser brava, ¿no? Que era mucho más que dos casos y que era urgente entonces aislar el departamento, algo así como lo que está planteando Rusia hoy para alguno de sus estados. Sí. Inmediatamente a eso viene una orden, un mandato, que aquellos que estaban alojados en distintos hoteles del departamento deberían irse, porque si no iban a quedar 15 días en el departamento sin posibilidad de moverse el del mismo, ya que había un cierre de frontera. Esto generó un caos donde quienes estaban alojados en los hoteles se fueron raudamente exigiéndole que se le devolviera el dinero por el cual habían pagado, algunos que estaban comenzando su instancia de estadía, de alojamiento. Esto llevó a que inmediatamente la parte gastronómica y hotelera de los centros turísticos se cerrara, que se cerrara también a nivel de las termas, el espacio turístico, pero luego viene un planteo de la misma dirección del Ministerio de Salud Pública local, donde indica que bueno, que no se cerraban las fronteras. Entonces, claro, ahí genera esa confusión, ¿no? ¿Se cierra o no se cierra? ¿Es tan grave o no es tan grave la situación? Pero para esto ya se había dado el cierre de la mayoría de los hoteles y del centro turístico. Cuestión que, analizado en el tiempo, no está mal, pero se resolvió más como una cuestión del momento que como una cuestión pensada y concienzuda. Y así siguieron transitándose todas las demás informaciones, ¿no? Una directora de salud pública a nivel departamental, que no es concreta a la hora de informar, que proponen hoy el Hospital Regional Salto como hospital de referencia para el norte del país, lo cual, si es que efectivamente podemos contribuir en algo, no es una mala propuesta. Ahora la pregunta es, ¿cuenta Salto con todos los recursos y todas las condiciones como para atender esta emergencia? Por ejemplo, ha demostrado que a nivel del MIDES, ¿no?, se ha propuesto un plan a nivel nacional que, bueno, se ejecuta en cada localidad, en cada departamento. Pero sin embargo acá las oficinas del MIDES, además de estar cerradas, los teléfonos no dan respuesta a la gente. Son muy pocos los que se han podido comunicar y acceder a este sistema que ahora están planteando. La mayoría no ha podido. O sea que acá tenemos dos desinteligencias de parte de dos sistemas fundamentales del Estado, como es el sistema de salud y en este caso el sistema social a través del MIDE. Pero no conforme con esto, algunas decisiones que toma la Intendencia de Salto, una intendencia que estaba muy endeudada, se preveía que iba a ser unos 1.400 millones de pesos la deuda de esta intendencia, pero que el intendente Novoa no encuentra mejor alternativa que poner en cese algunas oficinas que estaban funcionando con el objetivo de ahorrarse recursos que le permita achicar esa deuda que tiene la intendencia, pero no pensaba esto desde un criterio sanitario, sino pensado desde un criterio estrictamente económico, ya que deja paralizados varios servicios que son importantes para el departamento. Pero el intendente continúa en esto, y este sábado toma algunas decisiones que van a ser refrendadas hoy a la mañana y que seguramente al mediodía ya vamos a estar en conocimiento de las mismas, que es el recorte de horarios, el recorte de funciones y el recorte de horas que estaban asignadas a los trabajadores, que si bien son horas extras, las recorta en rubros, sí, en ramos de trabajo que las necesita, ¿no? Aquellos ramos de trabajo de gente que anda en la calle, donde ahora se duplica lo que tiene que hacer, sin embargo saca las horas. O sea, ¿qué vamos a tener? Servicios ineficientes, gente que recibe por esa vía, o mejor dicho, que sufre una pérdida salarial, y bueno, el intendente Novoa lo hace negociando de espaldas al sindicato. Digo de espaldas porque lo convocó al sindicato, le informó lo que iba a hacer, pero igualmente sale a tomar estas decisiones. Y acá la pregunta cae de maduro, ¿no? Bueno, ¿qué hace el sindicato? Espera que el sindicato de Avión en Salto se movilice, pero hay un problema acá, y es un problema de... A ver, te perdimos un poquito ahí, como se te escucha como más lejos en la línea, José. A ver, ahora. Ahora sí, ahora sí. Bien. No, decíamos que hay un problema a nivel de la reacción que tomaría el sindicato, que es un problema de connivencia, porque la dirección del sindicato está articulando junto con la lista de quien se candidatea, uno de los que se candidatea por el Frente Amplio, Andrés Lima. Por lo tanto, si el sindicato se pone combativo frente a estas medidas, defendiendo los derechos de los trabajadores, le estará haciendo un daño político al intendente que hoy está en juego su candidatura, como lo es Andrés Lima, y si no lo hace, va a dejar desprotegido a toda la masa de trabajadores de la Intendencia de Salto. Entonces creemos que en este momento se parten las aguas y ya no hay lugar para la falta de independencia política, ¿no? Deberá Dion asumir la responsabilidad que le corresponde como defensor de los trabajadores, porque claro, el intendente Novoa, que asumió porque era suplente de Andrés Lima, pero que tiene una orientación de una concepción totalmente liberal del manejo de la economía, no muy diferente a lo que tiene el resto del Frente Amplio, aclaremos, ¿no? Va a llevar adelante esta medida de recorte que, lejos de beneficiar, al contrario, van a generar un perjuicio más a nivel de los servicios que se va a ver restringida a la población, pero a nivel también de las condiciones laborales de los trabajadores municipales. Aprovecho un minuto para ir contigo, para redondear con una visión que has planteado a través de las redes, en fin, de los anuncios del gobierno, el tema de los sueldos que se están tocando por dos meses, pero aprovechando tu condición de docente, además sos profesor de historia, ¿cómo se vive esta situación? ¿Estás con algún tipo de comunicación con tus alumnos? ¿Qué pasa a ese nivel en Salto? Sí, a nivel en Salto, como a nivel del país en realidad, estamos con los estudiantes trabajando a través de la plataforma que provee el sistema, que es la plataforma CREA. Pero se han suscitado algunos inconvenientes porque en tiempos normales, ¿no?, donde no existe esta emergencia, el ingreso total de los alumnos por grupo a la plataforma se realiza para finales de abril. En este contexto tenemos grupos asignados, grupos que hemos ingresado a la plataforma, pero no tenemos estudiantes asignados. ¿Cuál es el inconveniente que se genera? Que si el docente los agrega a los estudiantes, cosa que el docente puede hacer, se corre el peligro que al agregarlo el sistema se dupliquen esos grupos. Entonces se dificulta mucho más la tarea al tener los grupos duplicados. Uh-huh. Entonces hay grupos que no están. Corremos ese peligro, los agregamos y después se duplica. pero también estaba la problemática de cuántos hoy no tienen acceso a internet, cuántos hoy no tienen la máquina, porque a veces desde el celular no se puede acceder a la plataforma. Por lo tanto, tenemos las condiciones para trabajar, pero condiciones que, valga la redundancia, no están en condiciones. Por lo tanto, tenemos una dificultad para generar ese vínculo con los estudiantes, ¿verdad? Y el temor de que esto se agrave y que esta situación de no clases presenciales se extienda, bueno, va a hacer que sea un año bastante dificultoso en materia de aprendizaje, ¿no? Hay cosas que uno puede postergar a partir de su programa y que puede replanificar, y hay otras que no, hay otras que son básicas. Sí. Y hay cuestiones, y la corrección de tareas que estamos realizando hasta el momento nos ha indicado esa, que necesitan hacerse presencialmente, no hay vuelta. Cuando nosotros planteamos alguna tarea que tiene que ver con analizar ciertos temas, hay cuestiones que para la comprensión se necesita el diálogo directo. Independientemente de que uno lo escriba y el otro lo puede leer, eso no indica que asimila el concepto, ¿no? Uno eso lo sabe cuando está en participación directa. Entonces creemos que las plataformas digitales pueden ser una buena herramienta, pero no creamos que son la solución a este inconveniente que tenemos hoy. Bueno, todos temas que dan para seguir conversando contigo, pero vayamos porque después quiero hacerte una pregunta final en cuanto a cómo responder desde la izquierda, desde la militancia, en esta realidad que venimos describiendo, José. Pero vos manejabas a través de las redes, en fin, un comentario, una valoración política de este anuncio de las medidas para algunos salarios, ¿no?, estatales. Sí. Contale a la audiencia esa valoración. Sí, la valoración que nosotros realizamos es que la decisión que toma el presidente de aquellos que perciben salarios que forma líquida, la persona percibe entre 80.000 y en adelante, de ahí en adelante, establecen una franja de descuento que se le van a realizar a estos trabajadores a los efectos de generar el fondo coronavirus. Esta fue una medida que nosotros entendíamos maquiavélica, ¿no?, que tiene una finalidad de generar recursos que en el fondo no van a ser suficientes para paliar la situación del coronavirus en lo que requiere a recursos, pero que genera un impacto a nivel social bastante interesante de parte de quien se los propone, que es dividir a los trabajadores. Porque ¿qué nos dice la realidad del Uruguay? Que hay muchos que perciben salarios inferiores a lo que es el sueldo mínimo, los 15.300 pesos. Hay 1.000.000 de uruguayos que anda ganando menos de 20.000 pesos. Entonces, escuchar esta noticia a muchos puso contento porque entienden que cumple con la máxima de que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos. En realidad, no es que pague más el que tiene más, porque el que recibe 80 líquido, si bien recibe mucho más del que hay que gana 20.000 pesos, ¿no?, cuatro veces más, en realidad no es el que tiene más. El que tiene más es el gran productor, es el gran empresario. Estos son los que tienen más realmente, ¿no? Aquellos que se dedican también al terreno de la finanza, esos son los que tienen más. Porque al dividir a la clase trabajadora, generamos que esa fragmentación no permita que a la hora de establecer reclamo y de pararnos firmes como clase, estemos juntos y unidos, que es lo que precisamos. Y esa división, peleándonos entre nosotros, es lo que le hace bien justamente al gobierno. Sí. Planteando una cosa también que tenemos que entender, el que gana 20.000 o 15.300 tiene que luchar para que su salario en realidad crezca, y tenemos que luchar juntos para eso. No festejar cuando se le saca a otro que de repente está en una mejor condición que nosotros, porque estamos en la misma. Sin embargo, ha generado ese efecto a través de la presidencia de dividirnos. Y a su vez lleva adelante esta estrategia de forma muy inteligente, porque la condición de los trabajadores públicos que ganan en torno a esa cifra que se planteó son trabajadores que hoy, por haber accedido al sistema de préstamos que tiene el Banco República en unidades indexadas o en moneda nacional, el crédito social, han contraído una deuda que lejos están de ganar en mano esos 80.000 líquidos. Ahora, ¿qué pasa? Al establecer que se va a diferir el pago de los préstamos tres meses, dando la posibilidad de que se renueven ahora a partir de abril, muchos de los que no ganaban de forma líquida esos 80.000, ahora los van a ganar. O sea, van a ser sujeto pasible de que se les aplique el descuento que está planteando el presidente, que casualidad es por dos meses o más, como lo ha dicho. O sea que generó las condiciones para descontarle a aquel que no le podía descontar, porque existe la ley que establece que no se puede tocar hasta más del 30% de los salarios, y de esta manera entonces sí meterle la mano en el bolsillo, que en definitiva la medida es eso, ¿no? No es una medida redistributiva como se quiere plantear, es meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. Cuando se le preguntó a la ministra Arbeleche por qué no lleva adelante esta medida con el gran capital, con los que perciben ingresos realmente cuantiosos, ha manifestado que ya demasiado sacrificio hicieron enviando gente al seguro de paro. La verdad que es una respuesta que significa una tomada de pelo, porque bueno, da por tierra elementos que no son reales, y ellos siguen entonces defendiendo a justamente a aquellos que forman parte de su clase social, porque es esto, ¿no? Es la clase alta gobernando para la clase alta, y no nos equivoquemos, porque lo que plantea desde el Mides, hoy está mostrándose que no resulta como solución, no es suficiente, lo hacen a costa de sacarle a otro trabajador y enfrentar trabajador contra trabajador, o sea, son medidas que la vienen tomando la gran burguesía de este país a favor de la gran burguesía, tratando de hacernos ver que esto no es política, que de esta salimos todos juntos, sí. Y es mentira. Porque cuando acá se plantea que en esta estamos todos juntos, no estamos todos juntos. Acá está la clase trabajadora aportando para que los daños no lo paguen los grandes empresarios, y de eso se está haciendo cargo el gobierno, que dice que no está haciendo política cuando está haciendo política de la más perversa. Bien, José, en el cierre, un minuto por lo menos, ¿cómo están analizando ustedes qué hacer desde la militancia de izquierda, de Unidad Popular, en esta realidad, bajo este diagnóstico, en donde además, bueno, los miles de envíos al seguro de paro, están proliferando esas iniciativas de ollas populares, de merenderos, de recolección de cosas para colaborar con la gente más golpeada por esta situación? ¿Cómo pararse desde una militancia de izquierda en esta realidad? Nosotros, desde una militancia de izquierda, estamos contribuyendo con estas medidas que se están tomando. Ojo, con las que son medidas espontáneas, ¿no? Claro. Con lo que organiza la gente en los barrios, con las que organizan algunos colectivos de personas organizadas que no tienen otro propósito más que ayudar al compañero de clase. Porque tampoco podemos prestarnos para caer en una manipulación que se viene haciendo en el departamento de algunos actores políticos que llevan adelante estas actividades para la foto, utilizando la necesidad de la gente y utilizando también aquellos que son los que implementan en realidad las ollas populares, que son personas en los barrios que han decidido tomar esta iniciativa. Nosotros recibimos, por ejemplo, alguna comunicación del colectivo trans, que viene viniendo sufriendo la situación de forma bastante complicada también, y lo que hicimos fue, bueno, aportar desde nuestra condición y vincularlos con otros que también los pueden ayudar, pero que esto sea algo que no tome notoriedad, porque hay que hacerlo al trabajo, hay que contribuir, pero no para sacarse la foto, y no queremos caer en esa. La militancia también de escucha y de estar atento a las recepciones que plantean los compañeros según los problemas que están viviendo, y ver cómo trabajar en ese sentido, y cómo agrupación meterle pienso a la cuestión, ¿no? Porque es mucho lo que hoy se está planteando. Es mucho lo que hay que procesar a nivel de análisis, porque después hay que salir con un discurso que sea un discurso convincente, que sea un discurso que involucre a más gente a jugarse la camiseta, y en este sentido tenemos que ser bastante claros con lo que está pasando y no marearnos, ¿no? Con las medidas, no marearnos con aquello que de repente intentan correrte por izquierda, pero no están haciendo más que un trabajo que va solamente en el sentido de una clase. Bien. Entonces, bueno, ayudando en lo que podemos, tratando de mantener la organización, tratando de analizar la situación, tratando de comunicarla y de no perder el vínculo con los militantes y con la organización misma. Profesor José Buzlón, gracias por estos minutos, a cuenta de seguir conversando en cualquier momento. Gracias. Abrazo grande. Bueno, agradecidos somos nosotros. Que pasen muy bien.